castiga la señor, ella merece castigo. Abandonó a sus hijos, abandonó el hogar. Castiga la señor, no por haberme engañado, sino por haber jurado ante el altar tu santo nombre en vano. Castígala, castígala, castígala, merece castigo. Castígala, es una mala mujer. Castígala, abandonó a sus hijos, señor. Abandonó el hogar, castígala, castígala, castígala, castígala, castígala, castígala, castígala, castígala, castígala, castígala, castígala. Señor, castígala. Eso no puede ser. Castígala, tu santo nombre en vano. Castígala.